estar siempre. Todo el mundo me repite: olvida a esa chica, no es tan fácil como piensan. Está metida en mis venas. Te veo en cada esquina, pero ninguno estás vos. Mi cama está vacía, mis ojos son tu adiós. Te veo en cada esquina, pero ninguno estás vos. Mi cama está vacía, mis ojos son tu adiós. Mi cama está vacía.